perro de tus pensamientos. El que paseó como ninguno por tu piel, que fue leal y siempre fiel y dueño de tus sentimientos. Yo soy el hombre con el que aprendiste a amar, que te acompaña en cada instante de tu vida. El que a tu amor nunca jamás va a renunciar, tu timón en alta mar, el que te besa y que te cuida. Abre las palmas que llegó el faraón, a tu corazón sediento de amor y de alegría. Que llegó el faraón, a tu corazón sediento de amor y de alegría. Soy el único heredero de tu miel, el habitante eterno de tus pensamientos. El que paseó como ninguno por tu piel, que fue leal y siempre fiel y dueño de tus sentimientos. A ver las palmas que llegó el faraón, a tu corazón sediento de amor y de alegría. Que llegó el faraón, a tu corazón sediento de amor y de alegría. Animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón. Que el sol saldrá, solo acércate a tu ventana y verás que el sol saldrá. Llegamos, el programa está empezando. Revolution Team ya se está palpitando. Es hora, somos parte de tu tarde. Ya estamos aquí, no te muevas ni un instante. Este es la tercera temporada. Nuestro poeta está puesto acá. Con un estilo más que inconfundible, te aseguramos lo disfrutarás. Música, notas especiales y debates. Revolution King la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las canciones que te gustan. Revolution King con más fuerza que nunca. Ya elegiste la que te identifica, la que siempre quisiste. Música, notas especiales y debates. Revolution y la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las ficciones que te gustan. Revolution y con más fuerza que nunca. Es nuestro, es tuyo, de todos el programa. Revolution Team, lo llevamos en el alma. Pero muy bienvenidos, vamos a revolucionar tu tarde a partir de ahora. Esta es Revolución Teen. Hola Lucas, ¿cómo andás? Hola, hola, hola familia revolucionaria, ¿cómo anda la gente? Acá estamos día domingo y estamos junto a vos. ¿Cómo andas, Luke? Perfecto, la verdad, hermoso un día domingo, perfecto para quedarse en casa y escucharnos y hacer el programa también, porque hay que hacer. Sí, obviamente, acá estamos laburando día domingo y nosotros estamos laburando. Y estamos haciéndote la mejor compañía, como siempre. Totalmente, viste que los domingos por ahí son medios bajón, así que no, nosotros estamos para levantar el ánimo hoy, ¿eh? Van a estar on fire, prendidos fuegos, todos juntos acá. Totalmente, hasta las 5, 5 y algo de la tarde vamos a estar a full con toda la mejor música. Te cuento, Lucas, hoy tenemos una versión inédita de Floricienta, viste que está a full Floricienta. Así que sí, Floricienta la está rompiendo en Telefe. La está rompiendo, se reeditó el CD del 2004 y nosotros vamos a tener una versión inédita del 2005. Bien, así bien, quedó. ¿Y qué música vamos. Sería más o menos para guiar a los chicos? Para guiar a los chicos, es una canción que ha cantado con Máximo, Floricienta. Ah, sí, Flor, sí, sí, Máximo, sí. Bueno, pero en este caso la canta con Fede, ¿qué tal? Ah, qué bueno, qué bueno, bueno. O sea, bueno. Toda una novedad. Una novedad, no es muy escuchada, pero anda dando vueltas por la web. Qué también, bueno. También tenemos algunos soft de Rebelde Way. Ah, muy sí, lindos. Sí, muy que te llegan al corazón, así que en un ratito. La verdad más, que sí. Sí, totalmente. Y tenemos el delivery loco. Vuelve el delivery, así que vamos a cumplir con los pedidos de los chicos en el día de hoy. Vamos a hacer un happy hour. Sí, qué lindo, el delivery loco. Cómo me gusta el delivery loco. Que la gente pida sus temas y nosotros se lo estamos pasando. Totalmente, totalmente. Vamos a estar pasándola muy, pero muy bien. Gaviota no está, está, no sé, de joda. ¿Dónde anda Gaviota? ¿Querés que te cuente algo? En el día de ayer, Gaviota Dale. Estuvo con Nico Riera. Ah, bueno. Estuvo con Nico Riera, así que si llegan el día de hoy nos va a traer novedades, nos va a estar contando todo cómo fue ese encuentro. Hay fotos, parece. Qué bueno, sí, y esperemos que lo suba al Twitter. Va a estar subiéndolo en todo de Cris.net, atentos porque puede haber una sorpresa. Así bien, que bien. Hay cositas muy pero muy lindas, ¿eh? Nuevo diseño de todo de Cris.net, está bárbaro. Ah, sí, estuve viendo yo ahí en todo de Cris, la verdad, muy bueno. Y felicitaciones a toda la gente de todo de Cris, que todo muy bueno el diseño. Totalmente, viven trabajando, así que está espectacular. Se pueden pasar los chicos y además participar de nuestras secciones ahí. El chat, nos pueden escuchar en vivo, está bueno. Sí, total, está bueno, la verdad, muy bueno. Es verdad, bueno, ya venimos con el Revolución Team Pregunta, arrancamos. Pero quiero ver si hay mensajes, Lucas. Sí, señor, hay mensajes. Chateando con los chicos. He estado ahí un poco interactuando con los chicos y hemos estado hablando. Por ejemplo, aquí hay una persona que dice yo, se llama yo así, que dice, quiero un tema de Rata Blanca. Ya están pidiendo temas para el delivery loco. Están como locos, Lucho. Bien. Después, Ángeles Macedonia nos dice, pregunta para Euge, ¿va a ir al Rex? Ya están preguntando. Ya están preguntando. Después, Micaela nos dice, hola, ¿cómo están? Y nosotros estamos bien, Mica. ¿Vos cómo andás? Un beso grande, Mica. Después, Vale nos dice, hola. Hola, Vale, ¿cómo estás? Después, Natalie Vidal nos dice, yo le preguntaría a la China si le gustaría participar en el último show de Teen Angels. Wow, qué buena pregunta. Sería bueno, una participación de Euge. La verdad que sí. Después Leticia nos saluda, un beso, hola Leticia, ¿cómo estás? Después Ángeles Macedonia nos dice saludos desde Macedonia, que siempre lo escucha, qué grande, un beso grande Macedonia. Después Agu nos dice, hola chicos, gracias por alegrarme los domingos, los amo, son unos genios. Primero Teen Angel por siempre, un beso grande Agus, gracias por toda la buena onda. Después Sol Bucci nos dice, pasen todos juntos de la fiesta de Telefe, por favor. Ya vamos a estar pasándolo, me imagino. Un ratito nada más, el delivery. Perfecto. Y a ver si tenemos más mensajes. ¿Qué pasa? Amor por Poli, por ejemplo, acá nos dice que estuvo cumpliendo años el día viernes. Le mandamos un saludo, espero que le haya pasado feliz bien. Feliz cumpleaños, amor por Poli. ¿Cuántos entonces? Años? A las mujeres no se le pregunta, pero ¿cuántos años? No, señor. Años? A la mujer no se le pregunta. Es una niña. Claro que sí, todos somos jóvenes los que estamos acá. Totalmente. Después, más saludos tenemos, dice Lady Mari, dice, hola Luke, saludos desde Puerto Rico. Wow, un beso grande, wow, Puerto Rico. Puerto Rico. Bueno, esos fueron los mensajes que están y ya vos seguís mandando en el chat que vamos a estar a full con vos y vamos a estar leyendo tu mensaje, ¿no es así, Luke? Totalmente, en tododecris.net también te podés copar ahora mismo. Te metés ahí en la web, ves el nuevo diseño que está bárbaro. Y además te metés en el post de la radio, chateás ahí, tenés un chat exclusivo. Podés chatear con otras personas, bueno, con distintos sí. lugares del mundo. Está bueno. Otros fanáticos, otros diríamos. Fanáticos. Nos escuchás y además también podés completar el formulario para que te dediquemos el final del programa. Ah, cierto, cierto. El final del programa va dedicado para una de las personas que estén escuchando hoy día. Sí, vamos a elegir un mensaje, viste, lindo, tierno, original. Como el del otro día, como el del viernes, me mató. Fue muy tierno. Viste que fue para un amigo que estaba ahí, ¿eh? Sí. Está bueno, bueno. Le mandamos un saludo a Nadia que anda por ahí. Nadia, un beso grande, Nadia. Está escuchando, Nadia, un beso enorme. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué te parece? Vamos a empezar. Dale, empecemos a full, nos a full metemos. Hoy día que tenemos que estar prendido fuego hoy día. Sí, on fire. Bueno, ya viene Revolución Team Pregunta. El día de hoy lo vamos a estar haciendo con Euge Suárez. Espero que nos conteste. Sí, que alguien nos conteste, ¿alguien por nos favor? Conteste una vez, por favor. La idea... Claro, la idea es que ustedes vayan haciendo distintos tipos de preguntas. ¿Qué le preguntarías a Euge Suárez? ¿Qué le preguntaría a la gente? No sé, yo le no preguntaría... No sé, ¿qué le preguntaría a Boluca? Yo le preguntaría si quisiera ir a cenar conmigo. Y no, sí, claro. Es una buena pregunta. No, la matás. Solo de amigos, porque está con Nico Cabre. Pero sí, no queremos tener drama con Nico Cabre, por favor. Claro, bueno, yo le preguntaría eso. Bueno, ahí uno de los chicos le preguntaba si quisiera estar en la despedida de Teen Angels. Está buena esa pregunta. Eso está muy bueno, son originales. Que sean originales para hacer que arde el Twitter de la China Suárez. Exactamente, en un ratito vamos a estar eligiendo una o dos. Y a partir de eso empezamos a inundar el Twitter de Euge, a ver si nos contesta esas preguntas, ¿eh? Vamos a tratar que nos conteste, a ver si logramos una vez en la vida que nos conteste alguien. Que nos conteste alguien, por favor. Bueno, sí, señor. Nos metemos entonces, empezá a tuitear ya ahora, en este momento. Y en un ratito ya elegimos las preguntas y nos metemos, ¿eh? Dale, vamos nomás. Vamos, y nos metemos ahora con un temita de él que está bárbaro. Se va a estar presentando el 15 de mayo acá en Buenos Aires. Llega sí, señor. Carlos Baute. Vamos. Y nos metemos en este tema bien, pero bien power. Vamos todavía con Carlos Baute. Vamos, con Amarte Bien. Amarte bien, amarte bien. Amarte bien, amarte bien. Lo único que quiero es solamente amarte bien. Tiene una cara bonita, cuando me miras se excita. Viste una falda cortita, también se bien ajusta. La vis color caramelo, se juega el dedo en el pelo. Combina un lindo pañuelo, como perdí a enamorar. Amarte bien, amarte bien. Lo único que quiero es solamente amarte bien. Amarte bien, amarte bien. Lo único que quiero es solamente

Exclusivo Revolución TIC. Música presenta Teen Angels, el adiós en vivo en el Gran Rex. Sí, por localidades agotadas, nuevas funciones. 23 y 24 de junio. Adquirí tus entradas en el teatro. Llamando al 5237-7200 o en www.ticketek.com.ar. Clientes City, 15% de descuento y 3 cuotas sin interés. Participa Mirinda, Teen Angels, el adiós. Nuevas funciones en el Gran Rex. Es saber a dónde vas, pero lo más importante es saber a dónde estamos. A veces siento cosas que no son verdad. El miedo de olvidarte me hace despertar. estamos en vivo, esto es Revolución T. Con todo, con toda la fuerza. Con toda la onda. Y wow, cuántas preguntas mandaron los chicos, por favor. Es difícil elegir una. Es difícil. Y la verdad que sí. Pero hay preguntas que la han matado, pobre China Suárez. Hay preguntas que no sé si decirlo, mira. Pero están muy buenas, están muy buenas. Sí. Tratamos de agarrar algunas. Sí, porque si le dijimos todas, no entra en un tweet. No, para nada. Bueno, Karen Teenagers dice: hola chicos, recién llego porque se me hizo tarde, pero bueno, ahí está escuchándonos como siempre. Nos extraña toda la semana, dice. Lo importante es que llegó Karen, así que. Claro, tenemos que estar de lunes a lunes. Sí, es verdad. De lunes, todos los días tenemos que estar, para que no nos extrañen. Todos los días, es así. Bueno, sí, tenés mensajitos y ya nos metemos con Revolución Team Pro. Sí, señor, tengo mensaje acá, dice, por ejemplo, dice, mándenle un saludo al cabrito. Entonces, un saludo para el cabrito. No sé qué cabrito será, pero le mando un saludo al cabrito. Perfecto. Después, Ángeles Macedonia nos dice, nos está pidiendo tema para el delivery loco. Y nos dice, dame la llave de tu corazón de Cristian Castro. Está pidiendo. En un ratito, mira, hacemos un compilado de todo lo que nos están pidiendo. Y explota, claro que sí. Después, Sol Bucci nos dice, hola Luke y Lu, ¿cómo están? Yo estoy contenta porque faltan 3 meses para el mes de mis 15. Cumplo el 12 de agosto y lo festejo el 18. Justo el 12 cae domingo, el día que están ustedes. Así que vamos a estar festejando. Acordar y hacemos joda, no sé. Algo hacemos así. Joda, ponemos música y estamos acá hasta las 2, 3 de la mañana. Totalmente. Después está Nadia en el chat. Hola Nadia, ¿cómo estás? Después quiero preguntarle a la China Suárez, ¿qué se siente ser infiel? La mató. Bueno, le mandamos un saludo para el NN. No sabemos quién es. Bueno, no vamos a preguntar eso. No vamos a preguntar eso porque la matamos. No. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Después tengo más mensajes que dice, vale, no dice, Gaviota fue al Meet, yo fui pero no pude ver a Nico. Gaviota fue al Meet, Luke. Exactamente, estuvo ahí en el VIP con Nico Riera y tiene info calentita, pero bueno, no vino, no llegó todavía. Le estamos esperando a ver si nos tira info de Nico Riera. Sí, pero no llegó, Gaviota, no llega, te estamos esperando. Después, Ladi Mari nos dice, yo le preguntaría si no va a estar participando de la despedida, que si va a ir a verlos al Rex, a los Team. ¿Está preguntando? Perfecto, muy bien. Muy buena pregunta. Después, Angelitas de Peter nos dice, ¿cuándo van a llevar a algún Team a la radio? Y no sé, cuando quieran venir. Que... Están con muchas cosas los chicos. La verdad que sí. Ángel Macedonia sigue pidiendo temas para el delivery loco y nos dice Son of Him de My Burning Sun. Muy está bien, pidiendo... en un rato entonces vamos a ir juntando toda esta info y vamos a meter un bloquecito muy pero muy lindo para cumplir con todos. Obviamente, después Lady Mary está como loca cantando el Así Será de Euge Suárez y Nico Fiera. Después Sol Bucci nos dice, amo el tema de Reway en la versión de Mar y Tiago, de tiempo está hablando. Muy bien, sí, pasaba hace un ratito nada más. Y Kayla también nos dice lo mismo, amo este tema, gracias por pasarlo, tiempo de Lali y Peter. Muy bien, entonces, ¿algo más? ¿Algún mensajito? Sí, después tenemos acá, Sol Bucci nos dice, llévelo a la radio Peter. Muy bien, bueno, si Peter acepta... Si Peter acepta... Después Flor nos dice, hola, no se vayan nunca, sigan así, nos dice Flor. Tendríamos gracias, que hacer Flor. Alguna movida para que vengan los chicos a la radio. Sí, entre es verdad. Tutear, bueno. Estaría muy bueno. Sí, la verdad es que sí. Bueno. Después, bueno, sí. Tengo el último mensaje. Sol Bucci nos dice, jaja, espero que el 12 de agosto me dediquen ese día en la radio porque soy re fan de la radio, justamente. Totalmente. Se lo vamos a dedicar. Vamos a hacer un especial para Sol Bucci. Claro, obviamente, que siempre está ahí. Nos metemos con Revolución Team Pregunta. Ahora sí, llegó el momento de empezar a tuitear. A ver si Euge nos da bola y nos contesta, Señor, vamos a ver si está como... El Twitter tiene que arder. Totalmente. Vamos a ver si los chicos nos apoyan y le envían todos estos tweets a Euge Suárez. Revolución Team Pregunta. Hashtag Revolución Team Pregunta. @ChinaSuárez. ¿Querés saber qué dos preguntas elegimos? A ver qué pregunta elegimos. Elegimos las siguientes, obviamente escritas y propuestas por vos, ¿Qué es lo más importante para vos, Euge? ¿Qué es lo más importante para vos? Y un momento de tu vida que quisieras volver a vivir. Está bueno, ¿no? Está muy bueno. Está muy bueno, son originales. Obviamente, así que hashtag Revolución Team Pregunta @ChinaSuárez, ¿qué es lo más importante para vos? Un momento de tu vida que quisieras volver a vivir. Así que ahí está. vamos a tuitear ya mismo. Vamos todos a tuitear, gente, vamos, vamos. Pero que no, hay que... no retweets. No. Tuitear. Tuitear, vamos a tuitear. Sí, señor. A full, así que ahí estamos tuiteando todos nosotros también allí. Bueno, sí, sí. ¿Qué más tenemos en el día de hoy? Un montón de música. Tenemos info de la dueña también. En un ratito, info de la dueña. Tenemos quién va a participar en la dueña. Bueno, en instantes. ¿Algo más? Te vamos a estar contando todo. No, nada más nada por el momento. Nada más por ahora. ¿Y quién va a estar visitando un boliche esta semana? Bueno, en minutos nada más. Te lo contamos. Vamos con música ahora, como te estábamos diciendo hace un ratito. Vamos con música, entonces. Algo de Jugate Conmigo. Me encantó este tema, un retro que hicieron ayer, que escuchamos ayer. Gracias por venir, el programa de teléfono. Ah, sí. Recordaron de Jugate Conmigo, está muy bueno. Muy bueno el tema, me gustó, muy bueno. Y este tema estaba presente ahí en ese compilado y recordé y dije, vamos a escucharlo de vuelta. Está buenísimo, me gusta. Soy de la Esquina, vamos a compartirlo. Jugate Conmigo, dale. Vamos nomás. Esquina no es mi esquina, ni este amor ya. nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @revolucionT y en Facebook, buscanos como facebook.com/revolucionT. Te esperamos. Y yo jamás sabré lo que pasó. Me fui llorando despacio, me fui dejando el corazón. Vestido azul se me arrugó, y esta esquina no es mi esquina, y este amor ya no es mi amor. Pero no vino, nunca nos llegó, y yo jamás sabré lo que pasó. Me fui llorando despacio, me fui dejando el que te llenan la vida. Te quiero tanto que haría cualquier cosa por vos, hasta bajarte una estrella para que nunca te falte mi luz. A lo mejor no puedo evitar que alguien te lastime el alma, pero puedo ayudarte a curar tus heridas con el mejor bálsamo del mundo, el amor. Seguimos en vivo, esto es Revolución Team, se pone como caliente esto, ¿no? Como caliente, sí. On fire. Sí, señor, qué bueno, que la verdad es que lo estoy pasando lindo, che. Yo también, además, linda música, me gusta lo que estamos pasando, ¿eh? ¿Ninguna otra radio pasa en esto? No, nosotros nomás, somos únicos nosotros. Somos únicos. Bueno, Están, Amor por Poli está mandando preguntas y frutas. Sí. Está mandando preguntas como loco a China Suárez. Eran dos preguntas nada más, pero bueno. Eran dos preguntas, pero la hartó a la China Suárez, vamos, yo creo. Sí, yo creo que vamos a tener que cambiar el sistema, ¿no? Sí. Es medio raro esto, bueno. Y no sé, la verdad que sí, son tres preguntas que pusimos nosotros. Claro, y ya después los chicos se copan haciendo preguntas. La verdad que sí. Casting, por ejemplo, está preguntando también, nos está haciendo el aguante. ¿Qué es lo más importante para vos, China? ¿Qué momento de tu vida te gustaría volver a vivir? Muy bien, ahí está tuiteando. Todavía Casting. Team Chris también está tuiteando ahí a Euge Suárez, Sol Bucci. ¿Quién más? Las chicas están como locas. Están como locos. Están como locos los oyentes, sí, los fans. Sí. La verdad, están prendiendo fuego. También. Sí, sí, tenemos que nombrarlos porque están como locos. La verdad que sí. Sí, perfecto. Bueno, dame tus mensajitos y ya nos metemos con el delivery. Mensajitos. Loquísimo. Sol Bucci nos dice: ¿cómo amo el tema ¿Dónde estás? De Peter, lo amo, es el mejor. Después Lady Mary nos dice: ¿Dónde estás? Me fascina esta canción. Después Nancy, que recién aparece, nos dice: saludo Lu y Lucas, me encanta el programa. Gracias Nancy, un beso grande para vos. Después yo nos dice: quiero saber cuántos años tiene el cordobés cachondo, o sea yo. Wow. Muy bien, bueno, no sabemos. En otro momento lo vamos a decir. Sí, la verdad que sí. Eso charlémoslo en privado. Sí. Ah. Después Lady Mary nos dice: amo los radios, son lo más. Gracias. Gracias, Lady Mary. Después, que Karen Teen Angel nos dice: chicos, pregúntele a Euge si va a ir al despedida de los Teen Angels. ¿Irá ahí? Irá, si nos contesta algo, ya somos. Sí. Somos Gardel. La verdad que sí. Twitter, claro, vamos. Tati Solano se copó ahí muy bien también. Está tuiteando ahí con la. Qué buena onda. Se están copados todos. Exacto. Después, Sol Bucci nos dice: jaja, espero que el 12 de agosto me dediquen ese día. Ah, ya lo dije. Después, Andreina nos dice: el tema me encanta. Un beso grande, Andreina. Después, para. Estamos acá. Andrés nos dice: ¿con quién se lleva mejor de los teen? También una pregunta buena para Euge Suárez. Bueno, esto se lo contestamos nosotros, con Peter. Hay una muy buena relación con Peter. Ahí está. Así que no vamos a decir nada más de los otros integrantes porque nos metemos en lío. Pero con Peter. Y la verdad que sí. Son amigos. Después, Nuria nos dice: yo le preguntaría cuál es su idea de la felicidad perfecta. ¡Wow! Hermosa pregunta. Saludos desde España. Difícil para contestar en un tweet, pero me encantaría hacérsela esa pregunta. Sí. Sí, la verdad que sí. Después Lady Mary nos dice que le dediquemos el programa el 13 de agosto para ella también, que cumple años. Se están copando los chicos con que le dediquemos el programa. Después Agustina nos dice: los amo y quiero que pase el miedo a perderte. Bueno, ya vamos a estar pasándolos, me imagino. Todo, porque ya venimos con el delivery, ahora, en este momento. Y así acá, vamos. Claro que sí, acá yo nos dice: guarda con esta cosa que no hice yo. Nos dice: yo me crucé a Luke, o sea vos, en el cine y estaba con una chica a los besos. Y uno tiene vida privada también. Es así. Claro que sí. Es así. Bueno, y si entiéndalo, no solo somos conductores de radio, simplemente tenemos otra vida. Fue hace 5 años igualmente eso, así que es viejo. Es viejo. Estoy solo ahora. Perfecto. Está solterito, Luke. Igual que yo. Estamos solteros. Los dos Lucas están solteros. Exacto. Bueno. Después otro, el último mensajito que tengo acá, después Ángeles Macedonia, que nos pide para el tema del delivery loco, nos pide el tema del lobo, dame la llave de tu corazón. Perfecto, entonces tenemos muchos temas y bien variados, ¿eh? También claro nos sí. Podés estar escribiendo ahora, a partir de este momento comienza el delivery, así que pedí tus canciones, vamos a tratar de cumplir con la mayoría, aunque sea, y vamos a compartir toda la música y a bailar seguramente y a ponernos a bailar, eso es lo importante, a pararse y a tirar la casa por el techo, por la ventana. Exactamente. En un ratito me olvidé también, vamos a tener la versión que cantó allí Rochi en Dulce Amor, Juntos a la Par, así que en un rato vamos a estar con ese tema que me encanta también. Está muy buen tema. Obviamente. Bueno, contestamos el tema. Nos están preguntando el tema que pasamos hace un ratito nada más. Miss Tijuana cantaba el recorrido del tren descarriado. Es el grupo que había formado en su momento Felipe Colombo con Camila Bordonado, Willy Lorenzo. Así en ese güey. Fue después de Reway, claro. Ah, después sí. Ellos tres formaron Miss Tijuana y ese era el tema que pasaba hace minutitos nada más. Nos metemos con el delivery. Dale, vamos con el delivery, loco. Para poner el delivery, yo quiero leer un poco, a ver el delivery. Como ser Ángel Macedonia, nos pedí el tema de Lobo, por ejemplo. Lobo, por ejemplo, ¿qué más? Hambre nos pide Miedo a Perderte o Llega en Forma de Amor. Sol Bucci nos pide Una Vez Más de Peter, Escaparé, o si no el de Todos Juntos de Nico y Yochi. Después nos dice Micaela, también nos pide Todos Juntos de Yochi y Nico. Después Cuando Llegue Tu Amor de Casamiento de Paz y Camilo. Después también nos pide Todo Se Olvida de Carlos Bautes. Son muy buen tema que están pidiendo los chicos en el chat. Muy buenos temas, es verdad. Bueno, arrancamos ahora para bailar. Vamos con todo. Quiero bailar. Quiero bailar. Para empezar, no es para bailar, pero es uno de los pedidos de los chicos. Terminó esta semana, Lobo terminó. Sí, la verdad que sí. Final, se fue. La verdad es que yo lo seguí el Lobo y no. Yo siempre seguí la novela El Lobo y la verdad el final ese fue para atrás, no me gustó. Pues sí, la verdad es que fue raro. Sí, eso. Lisandro por lo menos terminó muerto, en fin. Eso es lo importante. Es lo más importante eso. En un ratito entonces nos metemos con la dueña y quién va a estar visitando un gran boliche de Buenos Aires en esta semana. Uno de los teenagers lo va a estar visitando. Vos podés estar ahí. Bueno, nos metemos con el delivery, vamos nomás. Vamos con el delivery nomás. Comenzamos con este tema, Dame la Llave de Tu Corazón, y después no sabemos dónde terminamos. Enganchados de Revolución Team, dale. Obviamente. Ya no basta, estoy perdido en la oscuridad. Amarte tanto me desvela, y por las noches luna llena, mi cuerpo no te deja de buscar. Nuestras almas no se quieren separar. Dame la llave de tu corazón, dame un camino, dame una razón, dame la fuerza para conquistar tu amor. Dame la llave de tu corazón, una mirada que me dé valor, dame un suspiro que le dé coraje a esta pasión. Es este corazón salvaje que te acecha y tiene hambre, el que no está dispuesto a renunciar. No dejemos de luchar por la verdad. Dame la llave de tu corazón, dame un camino, dame una razón, dame la fuerza para conquistar tu amor. Dame la llave de tu corazón, una mirada que me dé valor, dame un suspiro que le dé coraje a esta pasión. And you're taking all you can bear. You call me up,

que te lleva a la verdad. Tiene mil flores y piedras que cruzar. Algún día ese lugar sé que tú al encontrarás. Y el secreto al fin sabrás si es amar. El abismo cruzarás. Exclusivo, Revolución Team. Y los ángeles sus alas te darán. Y por fin comprenderás cómo es la libertad. Cuando el universo puedas alcanzar. Para mirar, soy listo. Para soñar. Solo hay que poner el alma y la pasión. Y ahora que ya estás acá, juntos vamos a lograr que los sueños se hagan pronto realidad. Para mirar, estoy listo. Para soñar, estoy listo. Para sentir. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el hall no se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Y caminos de sandar. Exclusivo, Revolución Team. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Seguro que te quedas para siempre en mí. Ves, que ya lo sé, que te has enamorado y me has buscado. Y este amor no está seguro. Ves, que ya te vi, que estás seguro que te quedas para siempre en mí. Ves, que ya lo sé, que te has enamorado. nadie me ha buscado y este amor nos hace muy bien. ¿Te pones un poquito más calientes? Así que para todos ustedes, loco. Tiene los ojos tan profundos que el mar, las respuestas a las preguntas de necesidad, una boca que muestra gotas y tanta sensualidad. Muero por su veneno, mato por su mirar. Estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver, estoy loco por volverte a ver. Los ojos más brillantes que el sol y el perfume de un día nuevo que no se terminó. Una vida para mi vida y luz para el corazón. Muero por su cintura, mato por su pasión. Y estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver. Estoy loco por volverte a ver. Puedes marcharte, solo te quiero decir, si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón, no me mires a los ojos, que me muero, yo me muero de dolor. Hacelo por mí. Olvida ya el pasado y vive tu presente. Déjate de llantos y mándalos al diablo. No sigas recatando todos tus recuerdos y deja que esa herida se cure día a día. Dale tiempo al tiempo y que todo pase. Es normal que extrañes su presencia. Sal de esa condena que tanto envenena. Afuera hay muchas cosas que son buenas. Todo se olvida, así es que borras el pasado. Todo se olvida, mejor vive tu presente y día a día. Hazlo por ti misma y por tu vida. Esas lágrimas por alegrías, no más tardes tristes frías en tus días. Yo te daría hasta mi vida. Verá que la tristeza es algo pasajera. Lo malo siempre pasa, no pierdas la esperanza. Por mucho que le ames, claro que le olvidas. El tiempo todo enfría, así que me confía. Dale. Ella, todo lo que quiere es jugar el juego. Comenzar de cero, un camino nuevo, maquillando el dolor del corazón. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Seguimos en Twitter, en @revolucionTeam. En Facebook, búscanos como facebook.com/revolucionTeam. Te esperamos. Del pasado es la dueña de tu vida. Desafiando el tiempo y no encuentra a nadie que comparta sus deseos. Es el precio de una historia sin final. Descubriendo entre mentiras la verdad. pasaba entonces ese delivery loco, de Revolución Team. Con este tema terminábamos Todo Llega en Forma de Amor. Qué buen delivery, la verdad, muy buenas canciones han pedido los chicos. La verdad que sí, muy bueno, me encantó a mí. Totalmente, cumplimos con la mayoría. Nos faltaron algunos, obviamente, pero ya volveremos. Pero sí, vamos a estar, no es la primera ni la última vez que vamos a hacer este delivery loco. Pero no, además, enganchaditos ahí, algunos para bailar, otros para ponerse así medio cachón. Melancólico, no sé, y cachón. Sí, sí, romántico podemos decir. Queda mejor romántico, cerremos en romántico, sí, mejor. Sí, cerrémoslo ahí, por favor. Bueno, seguimos estudiando, a ver si nos contesta la China, ya nos quedan los últimos minutitos. Ahí. ¿Nos contestará la China? Nos contestará, vamos a ver, vía Twitter ahí. Todos con el hashtag Revolución Team Pregunta. Bueno, ya nos queda casi nada de tiempo, pero... Ya son las 5:20, ya son casi. Totalmente, bueno, vamos a hablar un minutito de la dueña con una cosita que había quedado ahí pendiente. Que dijimos, vamos a hablar. Que íbamos, claro, que íbamos a contarles una participación especial que se viene, sí, señor. Se viene para ya el final de la dueña. No para, no para estos capítulos todavía. Estos capítulos todavía no va a estar, pero ya más llegando al final van a venir seguramente. Exactamente, y va a ser la participación que va a estar grabando el día martes, ahora este martes, Valeria este Massa. Martes. Valeria Massa, sí. Valeria Massa, que se va a estar juntando con Sofía Ponte. Ah, bien. Sí, la va a convocar para que sea la cara de la empresa Fémina. Sí, señor, sí. Va a estar buena la participación. Va a estar muy buena, así que faltan algunos capítulos todavía para llegar a ver a Vale Massa, Todavía no, pero seguramente dentro de unos par de semanas la vamos a estar viendo en el aire de la dueña. Exactamente. Y otra noticia más antes de ir con los mensajitos de los chicos que están allí del otro lado, siendo no se lo aguante, es de Peter Lanzani, que estamos escuchando ahí de fondo con Dónde Estás. Qué buen tema que estamos escuchando. Juan Pedro, se va a estar presentando este jueves. Atención, las chicas que se nos mueren ahí, Se nos mueren las chicas, ya estoy viendo que empiezan a caer de a una las chicas. Sí. Peter se va a estar presentando este jueves 24 de marzo, porque el 25, viste que es feriado. Es feriado en toda la Argentina, es feriado. Por el día de la Revolución de Mayo, quiero decir. Exactamente, así que 24 de la noche, todos a los boliches, y Peter se va a estar presentando en El Bosque, allí en Avenida La Plata, el 3500, 3400. Ya la estoy viendo. Sí. Ya la estoy viendo a alguna fan que se van de cabeza ahí el boliche. Exactamente. Así que Peter en El Bosque, allí en Quilmes, se va a estar presentando, y va a estar firmando autógrafos, va a hacer su presencia. Haciendo de todo. Así que obviamente el nieto más lindo de la dueña, lo dicen. Así lo dicen las publicidades. Así lo nombran también los fans. Claro, obviamente. Nosotros no decimos nada, así que bueno. Quedamos medio mal si decimos algo, mejor no digamos nada. Bueno, Loli Mer, ¿sabés qué nos dice Lucas? ¿Qué nos dice Loli Mer? Hagan más larga la radio, solo podemos escuchar los dos días y yo los viernes no puedo escucharlo porque estoy en el gimnasio. No importa, igualmente todo de Cris.net tiene todos los... Lo graba el programa, claro. Exactamente, lo graba el programa y te podés meter en www.todescris.net y ahí vas a encontrar los programas grabados. Exactamente, así que todos los programitas allí en todescris.net. Bueno, hashtag Revolución Team Pregunta, últimos minutitos. A ver, China Suárez, si nos contestás, ¿qué es lo más importante para vos? Un momento de tu vida que quisieras volver a vivir, vamos. Bueno, quiero decir una curiosidad. Lali en este momento, en el Twitter o hace un rato, estaba respondiendo preguntas. O sea que si lo hubiéramos hecho hoy día, el Lali seguramente nos contestaba. No sé si preguntas, pero estaba tuiteando ahí el avance de... Estaba tuiteando. Sí, algunos avances, ya se vienen las brujas que salen con Lali. Lali por dos, este junio con Angels y con la obra. Ojalá que le vaya muy bien. Vamos a ir. Seguramente le va a ir bien. Seguramente le va a ir. Vamos a ir a ver a las brujas, y les vamos a contar todo. Sí, vamos a ir. Vamos a tratar de hacer lo posible para ir. Exactamente. Bueno, ¿hay mensajitos? Ya nos estamos despidiendo. Sí, hay mensajes. Totalmente, de todos los chicos que han participado en el delivery loco, se lo quiero agradecer de verdad. Por ejemplo, acá Sol Bucci dice: ¿cómo lo amo a Peter? Dice Sol Bucci. Bueno, a lo mejor va al bosque el jueves. Sí, seguramente va a ir Sol Bucci ahí. Sol Bucci, después otro mensaje. Sol Bucci dice: ¿dónde estás? ¿Dónde fue? Uy, está como loca cantando el tema de Peter, ¿dónde estás? Después, Kenya nos dice: Sueño con el día en que Peter venga a México. Sueño con el día en que Peter venga a México. Y algún día va a irse, ¿verdad? Ojalá se les pueda dar, obvio. André pregunta, ¿es un boliche eso? Es un boliche del bosque, allí en Quilmes, así que se va a estar presentando ahí Peter. Después, Flor nos dice, ¿sabes si van a poner más funciones en el Rex? Contésteme, por favor. Está la verdad complicado que... lo del Rex, por lo menos por ahora, pero es probable que en un tiempito, en unos meses más, haya alguna sorpresita. Seguro. Después, a ver qué dice, Sol Bucci sigue como loca cantando hoy quiero. Está cantando. Después, triple signo de interrogación también está como loca o loco, no sabemos. Después Micaela dice, me tengo que ir, después le escucho la grabación, besos. Muy bien, bueno, te mandamos un saludo, Mica, entonces, y que te vaya bien. Exactamente, bueno, les contamos a los chicos de ahí en tododecris.net, en el nuevo post de la radio, vas a poder encontrar al final un formulario para que completes y te podemos dedicar al final del programa. Ahí está, de cada día, Así que el programa de cada día. Está muy buena esa frase, me encantó. Ya nos han enviado algunos chicos algunas cosas, así que ya vamos a elegir el final, la canción. La mejor dedicatoria vamos a elegir. Totalmente. Y también pueden ver todos los mensajes que dejan en Twitter, lo pueden ver en tododecris.net, ahí en el post de la radio, todos los mensajitos. Hay un montón de mensajes que dejan los chicos. Y se van actualizando cada minuto, así que bueno. Cada minuto y lo bueno es que interactúan entre ellos, eso es muy bueno. Exactamente, bueno. Tengo otro mensaje, Luke, déjame. Dale. Silvana Buchacha nos dice, hola Luca, hola a todos, estoy escuchando, muy buen programa y felicitaciones. Gracias Silvana, una gran amiga que tiene un programa en otra radio, en otra emisora, y le mandamos muchos saludos a Silvana y a todos San José de la Esquina, donde es de Santa Fe nuestra querida amiga. Después tengo otro. Bueno. Después Micaela nos dice, gracias por pasar este tema que yo les pedí. No sé de todos los temas que pasamos cuál habrá pedido, pero tratamos de cumplir con la mayoría. Muy bien, ahí con está entonces. Nosotros vamos a seguir con los últimos mensajillos. Último mensajito. Sí, ya se vienen los últimos, así que nos podés escribir a Twitter, @revolucionteam, allí en la web de la radio o en todo de Cris, a lo mejor también puede pasar. Bueno. Gaviota está apareciendo, me parece. Huelo a Gaviota. Se viene Gaviota, señores. Gaviota, no sé por qué. Bueno, vamos, últimos minutos para que nos dejes tus mensajes. Sí. Y nosotros nos metemos con uno, Lucas, de la segunda temporada de Casi Ángeles. Muy lindo, ¿eh? Lali. Sí. Bueno, no Lali, Mar y su padre. Hace este off hermosísimo que se llama. Me encanta ese off. ¿Cómo? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es el off? Me dijiste, me encanta ese off. ¿Cuál es? Ya me dijiste, no. Me mataste en vivo, te quiero decir. Lo maté en vivo. Eso es incinerar a un conductor en vivo. Vamos con eso. Sos malo, Duke. Sos malo, quiero que sepa. Vamos con el off de la segunda temporada de Casi Ángeles, Bajo mi piel. Ahí está. Mira. La gente como vos, como yo, los talentosos, los que la tenemos bien puesta, somos muy envidiados, pero no le dé bola. Perdón, ¿qué es ese tatuaje? Era un tatuaje. El tipo que me lo sacó, más bruto que yo, me lo quiso sacar y me lo dejó peor. Yo me quería olvidar del tatuaje, ahora no me olvido malo. Lo veo todos los días. ¿Y qué era? ¿Qué era? Pues no se entiende. Una mina, tractorcito. El amor de mi vida. Otra cosa que me sacaron, pero... fulero, me la sacaron mal. Perdona que le diga, pero ¿cómo se va a tratar el nombre de una mina? ¿Está loco? Y yo la quería llevar así, bajo la piel. Mira, toma nota, te voy a decir algo. No regalo estas cosas yo, pero las cosas que de verdad valen la pena son así. Se graban a fuego. Y las heridas duelen. Pero más duele lo que está bajo la piel. Un moretón duele, pero se va.

Lo escuché todo. Bien, seguimos en vivo, 5:30 de la tarde. Y ya estamos llegando al final, pero llegó ella, una diosa vestida de reina. Sí, llegó la mujer del grupo, señores. La mujer del grupo. Bienvenida, Gabio, ¿cómo andás? Hola, Gabio. Gracias, chicos. Hola, qué lindo que te reciban así. Diosa. Faltaron los aplausos, pero. Está. Sí, la verdad que sí, faltó los aplausos. Pero casi. Ahí está. Gabio, bienvenida entonces. Adiós. Pues bien, vamos a saludar a la audiencia también. Están todos del otro lado ahí, expectantes, escuchando, ¿no? Están todos atentos a Gaviota. Imagino que ya se deben haber divertido toda esta hora y media que con Luke y Lucas, que la deben haber acompañado y divertido. Y bueno, yo aunque sea para saludar, estoy media complicada con compromisos y no estoy cumpliendo con la radio. Pero quería contarles un poquito, que anoche estuve con Nico Riera. Hemos tenido el honor en Cipolletti, ciudad pegada en la capital, reunido con Luke, que un tino haya venido a visitar, acompañado. Anoche la marca que él representa, M51, hizo un evento, un desfile en un boliche importante y grande que tenemos acá, pegado al puente carretero Río Negro-Neuquén. Y tuve la oportunidad de estar invitada en el VIP, y cuando terminó el evento, junto con Luli Fernández, porque Luli también está siendo parte de esta campaña, para esta marca, se acercaron al VIP y saludaron a la gente que los puso a saludar. Bueno, yo me quedé en un costadito porque por supuesto se les pidieron todos encima a Nico. Poca gente se acercó a Luli, y lo que observé, Luli tampoco estaba muy abierta a intercambiar, pero Nico, como siempre, toda la mejor onda, una sonrisa, alegría permanente. Incluso en sus intervenciones durante el desfile, estuvo animando, haciendo señas para que la gente gritara, tiraba regalos al público. Y bueno, ya después en el blog seguramente vamos a subir el video que tengo recopilaciones de su participación con el público, cómo la gente le responde y le grita, ¿sí? Así que fue muy bien recibido, y a él se lo notó feliz y compenetrado con la gente, que es muy importante. Cuando ves a otro que no lo hace, ¿no? Se nota más. Así que bueno, pueden hablar, chicos. Hola. Yo solamente quería decir solamente que acá Gaviota ya te están saludando a los chicos. Por ejemplo, triple signo de interrogación te está diciendo hola Gaviota y te está saludando. Bueno, gracias a triple signo de interrogación y a los que estén ahí escuchando. Después Lady Marin te dice hola Gaviota, también te está saludando el Ali Mary. Después Sol Bucci también dice hola Gaviota, mandame un saludo. Bueno, Sol, un beso, ella siempre está presente, así que le vamos a mandar también un saludito especial para ella. Cami también, para vos te están mandando saluditos. Ah, bueno, gracias, chicas. Bueno, y como sé que queda poquito para terminar, les termino de comentar un poco, una de las cosas muy lindas que me pasó es acercarme, quedarme en un costado, y cuando en un momento Nico gira su mirada hacia el sector donde estoy yo parada, los levanto la mano, les saludo, y él me dice hola, se acercó a saludarme, o sea, ni lo tuve que llamar. Y eso, recalco, es humildad, y es un poco sentir el reconocimiento, decir, bueno, yo te conozco, sé que nos seguís y estás acá, y entonces me acerco yo a saludarte. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Totalmente. Por lo menos yo lo viví de esta manera. Y para mí eso en una persona demuestra la calidad de gente que es Nico Riera. Hay que mostrar también, como decía vos, hay que destacar la humildad de Nico Riera, ¿o no? Realmente, sí, la humildad y esa alegría y esa buena onda permanente. Así que bueno, se acercó, me saludó con un beso, me dijo, ¿vos sos de acá, de Cipolletti? Le digo, sí, le digo, yo soy de acá. Le digo, bueno, bienvenido a casa, le dije, le agarré la mano, le dije, bienvenido acá a casa, qué lindo que hayas venido. Y me encantó lo que hiciste en el escenario, y quería ver la posibilidad de poder hacer una notita. Teníamos unas preguntitas ahí con Luz preparadas especiales para Nico, pero bueno, él me explicó con la música como estaba, que era un fuego, la música, no sé, apenas nos podíamos escuchar los pensamientos, así que imagínense lo que era el diálogo, teníamos las caras pegadas con Nico porque nos hablábamos al oído permanentemente para poder escucharnos. Y lo que me dijo Nico es que él no tiene ningún problema en ofrecer una entrevista, una notita y comunicarse, pero él no lo puede hacer por esto, así como yo se lo ofrecí anoche. Tenía que sí o sí primero pasar por la gente de prensa. Y en este caso, bueno, sabemos que es Tomaselli. Yo le consulté si para hablar de la película o de Dulce Amor también había que pasar primero por Tomaselli, porque si no, no hablábamos de los teenagers, pero sí hablábamos de la peli. Y me dijo, no, todo tiene que pasar primero por prensa. Pero me dice, yo no tengo ningún problema, ustedes hablen con Tomaselli, seguramente les va a dar mi teléfono o los va a comunicar y salimos al aire eso telefónicamente. Así que bueno, si llegaste a tener la posibilidad de que Tomaselli nos gestione, ya sabemos que por lo menos de parte de Nico Rivera no hay ningún problema en charlar con nosotros. Perfecto. Qué buena onda aparte, ¿no? Entonces a Twitter. Sí, hay que invadirle el Twitter a Tomaselli, me parece. Sí. No. El próximo día me parece que es la mejor forma, la invasión. En este caso. Bueno, si no buscamos armas y no, tampoco no da, no, no da. No, no. Sí. Vamos por las vías legales. Ya iremos a hacer algún contacto. Totalmente. No. Lo que sí, no, es la alegría de ver este ofrecimiento de parte de Nico tan abierto y con tan buena onda, ¿no? Totalmente, algo que nos pone muy, pero muy contentos. Y hay que buscar una manera, como decimos, legal. No vamos con otra manera, por favor. Por favor. Somos mandalayos nosotros. Sí, somos pacifistas. Sí, quiero pensar que hemos aprendido algo de las cuatro temporadas de Casi Ángeles. Claro que sí, sí. Somos graciosos nada más. Bueno, vamos con los últimos ya minutos. Lindo que haya entrado Gaviota acá para el final de la emisión de hoy. Así que te dejo a vos, Lucas, leyendo los mensajes. Sí, como los siempre. Mensajitos. Como siempre estoy acá con la gente. Michelle Alay dice, hola Gaviota, me gustaría mucho que me enviaras un saludo. Todo tuyo, Gaviota. ¿Para qué? Gaviota. Tiene un problemita con el... Tiene un problema, Gaviota, ¿eh? Sí, ¿qué pasa? Con el mic, y además tiene mucha tos, es mucha joda. Está saliendo... Sí, la verdad. Con todo. Después, André nos dice... Ay, bueno, Gaviota. He dormido 3 horas y media, nada más. Eso pasa. Vengo por con estar con Nico Riera. Sí. Se fue de joda con Nico Riera y ahora quedó así. Sí, no lo digas así. No, y bueno, es así. Queda fuerte de joda. Y bueno, que... Después, acá, como te decía recién, Gaviota, Michelle Alay dice, hola Gaviota, me gustaría mucho que me enviaras un saludo. Bueno, Michelle, un beso, entonces, gracias. Después, André dice, lo amo a Nico Riera, dice... después André sigue diciendo, esa canción de fondo mata, está hablando de Integridad Perfecta y Nico Riera y Xochi. Después, Agus dice, hola Gaviota, te está saludando, Agus. Después André también te dice, hola Gaviota, todos los saludan a Gaviota, ¿pueden ser? Bueno, muchas gracias a toda la gente que me está saludando, de verdad que me hace sentir un cariño muy especial. Después Nancy nos dice, saludos para los tres desde México, me encanta mucho el programa. Gracias Nancy, saludos para todo México. México, muy bien. Qué lindo México. Sí, muy lindo México, sí. Bueno. Después tengo más mensajes. Agu dice, hola chicos, los amo. Hola Gaviota y mándenme un saludo. Está como loca Agus. Que le manden saludos. ¿Es la misma Agu que saludamos recién? ¿Es otra? No, me parece que es la misma. Me parece que es la misma. Después, Lali Mary dice, soy su fan número uno de Puerto Rico. Los amo. Gracias, Lali Mary. Ande dice, son mandalachos. Yo también. Otro más que mandalacho. Pacifista, a eso se refiere. Después Meli dice, pase el teléfono de Nico Riera, Gaviota. Meli nos dice que pases el teléfono de Nico Riera. No se puede eso. No podemos así matarlo al aire a Nico Riera. No. Después Flor nos dice, es un grosso Nico, me encantó lo que contaste. Sí, no, la verdad sin duda, yo estoy maravillada. O sea, todos los admiramos desde verlos atrás de una cámara, desde la pantalla, o los que hemos podido ir a ver los shows, pero verlo así, tan ni siquiera estaba ni con nada, o sea, vino, hizo una presentación ve una persona que sabe que lo sigue y que lo conoce, se acerca así con esa humildad a saludar. Eso muestra a las personas, lo buena gente y lo humildes que son. Totalmente. Y además, bueno, muy abierto a que podamos tener el contacto con él. O sea, no se podía, hay cosas que hay que respetar, hay cuestiones que hay que saber llevarlas por el camino que deben ser, pero para nada demuestra que es un cerrado. O sea, nos da la opción de cómo sí podemos hacerlo. Totalmente. ¿Sí? Totalmente, y acá por ejemplo Camino dice: lo escucho por internet de Uruguay y me encanta la radio. Un beso grande Uruguay, qué lindo que nos escuche gente uruguaya. Un beso grande Cami. Después Michelle Alay dice: gracias por saludarme, me encanta el programa. Gracias a vos por escucharnos, Michelle. Luke, ¿tenés algo para decir? Tenemos acá los últimos mensajitos de Twitter que están aquí enviándonos los chicos. Por ejemplo, Gavita de Tucumán nos está escuchando. Toda la gente de Argentina al fin se va sumando, está bueno esto. Cami, se suma la gente. Obvio, Cami nos dice: mandame saludos por favor a mí y a Romy, que es una amiga que no le gusta a los teenagers, pero la está obligando a escuchar la radio, así que un beso, doble. La está apretando, pobre chica. Con más razón para Romy, entonces un beso. Totalmente. Amor por Poli dice que sos una genia, Gabio. Así que bueno, ahí estamos mandando los mensajillos y ya estamos llegando al final, Y otro mensaje acá dice: André, te pregunta a vos, Gaviota, dice: ¿estás enferma, Gaviota? Te pregunta André. En realidad estoy con un poquito de la garganta tomada, pero es de haber estado expuesta al humo. Soy alérgica, entonces al estar al humo del evento de anoche, tantas horas, quedé con la garganta irritada. Exactamente. Acá Meli nos dice: ufa, qué lástima, che. Se refiere a que no le podemos pasar el número de Nico Sierra. Después Kenia dice: ¿Por qué los teens nunca vienen a México, ni nos llegan su disco ni nada? ¿Por qué será? No sé. Y bueno, pero eso ya tiene que ver un poco con la producción y los productores, claro, del país. Después Flor nos está pidiendo Mírame, Mírate, Luke, nos está pidiendo ese tema. Bueno, ya estamos llegando al final, así que se lo dejamos para el día viernes, ¿sí? Bien. Dale. Noé Vázquez dice: hola, me manda saluditos, soy Noé de Castelar, le mandamos un besito muy grande. Saludos grandes. Ya estamos ahí con mensajitos. Y tengo lo último, otro mensaje que sigue. Paula nos dice: los vuelvo a escuchar después de mucho tiempo, besos desde Perú. Uy, qué lindo, nos escuchan desde Perú. Bienvenido entonces a Perú, que vuelve. Vuelve Perú, señores. Después Agus nos dice: pasen el tema Rincón de Luz. O sea, no hay más tiempo, me parece que ya no hay más tiempo. No hay más tiempo, pero se da gente para viernes. Ahí está. Después bueno, Michelle Alay, el último, dice: desde Barcelona, gracias a los tres, Gaviota. Y te pregunta a vos, Gaviota, ¿cómo es Nico Sierra en persona? Es muy lindo, chico, es divino. Lo que tengo que decir, por ahí uno se imagina que es bastante alto, no lo es, tiene una estatura estándar, pero lo destaca, lo que por ahí uno puede esperar de altura, lo destaca mucho en cuanto a persona, como es con la gente. ¿Sí? Bien, sí, entendido, Gaby, entendido. Y ya vamos llegando al final, ya estamos ya. Ya llegamos al final, hemos completado, íbamos hasta las 5, pero no, nos pegamos un viajecito. Es decir, nos copamos. Sí, nos copamos. Sí, es el cope. Bueno, vamos a llegar al final, chicos, la despedida es toda suya. Empieza, Gabio. Bueno, para cerrar entonces, seguramente más tarde vamos a tener en el blog de Todo de Cris un post con el video de la participación de Nico en el evento y fotos. Todo, ¿sí? De Cris. Tuvo muy... Todo de Cris. Una de las cosas también que noté es que él estuvo atento también a saludar y sacarse fotos con todos los que se lo pidieron. O sea, ningún rasgo de divismo. Cosa que no es para dejarla mal a Luli, pero Luli tuvo otra actitud. No fue cercana con la gente, ¿sí? Y agrandada, este paso por el VIP, ¿Agrandada? No voy a decir eso, pero no fue abierta a la gente, bien, es eso. Bien. ¿Sí? No estuvo atenta a la gente, como sí lo tuvo Nico. Y por el VIP, que fue el único momento que tuvieron un contacto cercano con la gente, porque ellos se mantuvieron en camarines y después escenario, estuvieron escasos 15 minutos, no fue mucho el paso que hubo. se retiraron temprano. ¿Sí? Sí, sí, entendido. Bueno, chicos, entonces les dejo un beso. Muchas gracias por haber hecho el aguante de esperar hasta último momento que les viniera a contar algo del evento. Y que lo disfruten, porque bueno, yo, para mí es una alegría lo que viví. Y ver esto y darme cuenta que los chicos realmente tienen... tienen buena madera adentro, ¿sí? Y lo, no dejan de demostrarlo. Y bueno, un beso a todos, ¿sí? Me despido. Muy bien, hasta Lucas, el viernes. Hasta el viernes. Bueno, Gabriel, yo también. Veremos. Sí. Nos vemos el viernes, Gabio. Bueno, ¿no? Yo también me voy despidiendo. Quiero agradecer a Flor que nos pregunta a qué hora están los viernes. Estamos 4 de la tarde en la página oficial de Revolución Teen, .radio12345.com. o en tododecris.net. Gracias, Flor. Después quiero agradecer a Lady Mari, a Micaela, a Andre, a Michelle Alay, a Kenia, a Agus, a Paula, a quién más, a ver, a Cami, a todas las personas que han estado del otro lado escuchando o no. La verdad, muchísimas gracias por haber estado. Y yo lo espero, no sé si el viernes, no sé si el domingo, pero seguramente lo voy a volver a ver. Y bueno, gracias a todas las personas que han estado al lado. Y la verdad, estoy muy contento de hacer esto. Muchas gracias, verdad. Y los espero la próxima. Muy bien, Lucas. Bien. Nos estaremos viendo el viernes a las 4, chicos. Nos reencontramos. Nos queda todavía el final dedicado. Nos queda el final dedicado. Eso. En este caso, obviamente, para Micaela. ¿Para quién es el final dedicado? Para Micaela, de Argentina, que no nos dijo bien de qué parte, pero de Argentina, por lo menos sabemos. Que nos pedía. Qué buena onda de Argentina. Sí, que nos pedía esta canción que se llama Amiga Mía, que es de Super Torpe y que va dedicado para Yelén y Sofía, que son sus mejores amigas. Sus mejores amigas. Dice que ese tema se los dedica a ellas porque son las mejores amigas del poli, porque están en todas, son unas genias, las ama. Dice así simplemente. Nos despedimos con esto entonces, chicos. Hasta el viernes a las 4. Dale. Nos vemos el viernes entonces. Buena semana para ustedes. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo? ¿Cuál sería el tema? ¿Cuál va a ser la canción? Amiga Mía, de Cande Vetrano y Olivia Vigiano. Qué lindo, bueno. Lindo tema, la verdad. Linda dedicación. Bueno, muy bien, nos vemos. Viernes 4. Gracias a todos por estar.